Si te parece, nos metemos en otro tema que forma parte de la agenda de nuestros medios, que tiene que ver con la... tiene que ver, no solo, pero tiene que ver con la desaparición de Daniel Solano, de este joven de la comunidad Misión Cherenta, allí en Tartagal, en Salta, que fue a trabajar a la cosecha de la manzana como trabajador golondrina. Ya había ido un año antes, pero hace 4 años y unos días, cayendo en la cuenta de que estaba siendo estafado económicamente, que le pagaban menos de lo que le decían, que ya era poco, y que había además alguien que se estaba llevando esa guita, comienza a reunir a sus compañeros de trabajo y pocas noches después, en un boliche, es la última vez que se lo ve. Fue secuestrado, está desaparecido, lo están buscando. Hay diferentes versiones sobre dónde podría estar su cuerpo, porque su familia lo presume muerto, y su papá Gualberto, junto a otros integrantes de la familia, están allí desde aquel momento, esperando. Gualberto dice: yo me voy de acá con el cuerpo de mi hijo, y si no, me quedo. Ayer por la mañana, en General Roca, en Río Negro, en los tribunales, tuvieron que presentarse a declarar, no por la causa de Daniel, sino por una causa que lo comprende al caso de Daniel, pero que lo supera, que es por trata de personas, justamente, esto de reclutar gente, trasladarlo engañado y utilizar su mano de obra esclava. Digamos, todas esas cosas tienen que estar para que sea tipificado como trata de personas. Tiene que haber un secuestro, tiene que haber un engaño y tiene que haber una mano de obra esclava. Tuvieron que ir a declarar Adrián Lapenta y Pablo Mercado, que son dos empresarios que son los dueños de la empresa Agrocosecha, que hoy es conocida como Trabajo Argentino, y que fue la empresa que resultó la empleadora de Daniel Solano, insisto, entre tantos otros jóvenes que van a laburar como mano de obra esclava en la cosecha, en las diferentes cosechas en el Valle Medio. Vamos a escuchar. Ayer apenas terminó esta audiencia, un contacto con Fermín Martínez, de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, a propósito de la situación de cómo... vamos a escuchar a Leandro Aparicio, que es el abogado de la familia de Solano. Vamos a escuchar a Marcela Torres, que es una activista que está alrededor de la causa. Y vamos a escuchar a una de las primas de Daniel Solano, que está allí acompañando a Gualberto. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a la retaguardia. ¿Cómo estás? Contanos qué sucedió, porque hoy era el día importante de las declaraciones de Adrián Lapenta y de Pablo Mercado, ¿no? Y yo decía recién, no sé si estabas escuchando ya, que esto ya trasciende el caso de Daniel Solano, sino que comprende a muchos otros laburantes que son llevados de esta manera engañados. Sí, exacto, como vos lo decís, la denuncia fue originada por la querella de la familia de Daniel Solano, pero también se han acrecentado cientos y cientos de casos de trabajadores que también eran explotados por esta gente que... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Básicamente lo que hacen es traerlos engañados de Salta, Jujuy, de Tucumán, de Santiago del Estero, prometiéndole una plata que nunca le pagan, prometiéndole condiciones de trabajo que no son las que son realmente. Y bueno, también no tienen la protección del sindicato, porque UATRE está con la patronal, no tienen protección de la policía, porque la policía en realidad es un brazo armado de los patrones, no tenían protección de la Secretaría de Trabajo, porque la Secretaría de Trabajo, la doctora Constanzo, era amante de Adrián Lapenta, que acaba de prestar declaración recién, era abogada de la empresa, era abogada de la familia Solano durante la primera semana de la desaparición. No tienen protección de la justicia, porque el fiscal Bodrato, que ahora es juez, en 2 años y medio no investigó las estafas, que las innumerables estafas, cuando tiene acreditado por parte de la Secretaría de Trabajo de Río Negro, que ya digamos, es un instrumento público, que fue estafado en 21 mil pesos. Para nosotros fue estafado en 31 mil, para ellos en 21 mil. Como sea, fue estafado y tenía que estar procesado. No, tampoco el doctor Borato, que ahora es juez, procesó a nadie por falta de testimonio. No procesó a nadie por el encubrimiento. No procesó a nadie por nada, por absolutamente nada. No procesó a los otros policías, Aramendi, Vega, Chazarreta, Irusa, que tenía que estar preso igual que estuvieron presos los otros tres, los otros siete policías durante tres años. Tampoco, y esto es destacar, la jueza Bosco, la que estaba en el momento de derecho, tampoco fue ni siquiera procesada cuando está por el Superior Tribunal de Justicia, se ha detectado las anomalías que cometieron y había sido denunciada por 8 de intendentes. ¿Cómo es que ningún diputado después la quiso procesar y está libre y gozando de buena salud en Bahía Blanca? Bueno, este es un entramado en el que ustedes, está bien, creo que ustedes van a coincidir conmigo. Todo esto es posible por la acción del Estado, no por la omisión del Estado, sino por la acción. El Estado actúa como un brazo armado de toda esta gente que, que en este caso son los responsables de la trata de personas. ¿Ustedes en tanto parte pudieron presenciar las declaraciones de la Penta y Mercado? No podemos presenciar, no lo permite el código, el mamotreto es el código federal nacional. Lo que sí pedimos la detención, acompañamos prueba, básicamente la que les estoy hablando ahora, la distinta, la estafa acreditada a Solano, los distintos concursos que han presentado las empresas que tenían estos tipos. Primero era Agrocosita que se fundió, después hicieron Trabajo Argentino, que también le hicieron fundir, y después tiene una empresa más, Integral Servicio de la Agrosociedad Anónima, que es la que están operando actualmente. Uh-huh. ¿Y cuándo, en algún momento, van a poder acceder o ni siquiera pueden acceder a...? Sí, hemos accedido a la causa, sí. Lo que pasa es que la declaración indagatoria que prestaron ahora, yo creo que no han declarado porque han estado muy poco tiempo. No creo que me sirva o no me sirva nada. A mí, en realidad, lo que me sirve es lo que el juez va a decir respecto al periodo de detención, y bueno, valoremos si hay alguna circunstancia que nos permita apelarla, si no es así, si no se produce la detención. Puntualmente lo que venimos nosotros acá es a presentar un escrito con datos nuevos pidiendo la detención de ellos después de la indagatoria, o antes de la indagatoria. Y en realidad lo que sabemos es que se presentaron, pero todavía no sabemos si se... presentaron dos de los cuatro personas. Yo creo que no, yo creo que con todo esto, a mi entender, por eso no quiero ser irrespetuoso ni irresponsable, pero yo creo que los tendrían que haber detenido en ese momento. Si no los detuvo a pesar de nuestro escrito, no creo que lo vaya a hacer. Pero bueno, por eso valoremos si hay alternativas para poder llegar a pedir la detención por otras circunstancias o ante otro organismo, que sería la Cámara en este caso. Leandro, ¿quiénes son los otros dos que no se presentaron? Cornejo, el otro, y que es un empresario de Mendoza, y el otro no lo tengo presente en este momento. Vamos a pedir la detención también, tendrían que haber llegado. ¿Y por qué? ¿Por qué un empresario de Mendoza involucrado? ¿Cuál era su rol? Dentro de ese, es una organización un poco compleja, con distintos roles. También formaba parte de las empresas que traían a toda esta gente, por esa razón también está imputado. Uh-huh. ¿Y ustedes todavía no han pedido que nadie de la localidad, digamos, porque esta gente recluta en los lugares, y en los lugares de origen, en general, hay gente del lugar que participa de ese entramado, que en general es el eslabón más débil, pero a la vez es quien engancha a los chicos o a los hombres a laburar, ¿no? Esto es más, por eso vuelvo a repetir, esto tiene que ver con la acción del Estado. Los intendentes de allá son los que también forman parte de la trata. El Leavi, que es el intendente de Tartagal, está denunciado también. El juez de Orán, que defendía a los narcos, está denunciado también. O sea, esto no es posible si no hay un accionar de parte del Estado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y se puede hacer lo mismo que estamos haciendo acá, denunciando y movilizándonos. Y bueno, en algún momento esto va a cambiar. Yo no me resisto a convencerme de que mi país está formando o se está transformando en un país como México, en un país como Colombia. Lucho contra eso, pero bueno, no es fácil, están enquistados, estamos en vía de convertirnos en un país narco, estamos somos un país totalmente extractivista, estamos en un país que están todas las corporaciones enquistadas en el mismo estado, y bueno, es muy difícil, acá y allá es más difícil todavía. Así que bueno, es una batalla que no concluye, esto recién empieza y es importante el apoyo de ustedes y la gente que se moviliza también. Bueno, Leandro, muchas gracias por este primer gracias. Comentario y esperamos las novedades. Bueno, gracias, hasta luego. Era Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia de Daniel Solano. Bueno, vamos a charlar entonces con Marcela Torres para seguir hablando del caso de Daniel Solano. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, nos encontramos acá en General Roca. Vinimos a acompañar a la familia Solano, que vinieron a la declaración indagatoria de Mercado y La Penta. Y bueno, nada, estábamos acá pidiendo sus detenciones. Lamentablemente todavía no se lograron. Pero Leandro Aparicio, el abogado, pidió las detenciones y bueno, vamos a esperar resultados. Un buen número de gente que acompañó a la familia como lo vienen haciendo hace un tiempo. Y nada, esperando acá a ver qué va a suceder y esperando una charla con Leandro Aparicio para que nos diga cómo fue todo. Sí, recién charlábamos con Leandro que nos ponía al tanto de esta situación. La familia de Daniel que está... que está allí en el lugar donde sucedieron los hechos de Daniel, ¿se trasladaron hasta ahí a Roca también? Sí, nos trasladamos con la compañía de, bueno, en el auto de Leandro Aparicio y con la compañía de Cristian, el cura de la iglesia, que bueno, que también es otro compañero que acompaña esta lucha de la de Gualberto, Romina, Pablo y Mayra. Y bueno, nos acercamos todos para acá a acompañar este pedido, ¿no? Porque para nosotros... que la impunidad todavía nos siga rodeando a ellos durante 4 años, es injusto que Gualberto se vaya envejeciendo y se vaya deteriorando con el tiempo en la búsqueda de su hijo y estos tipos anden sueltos como si nada hubieran hecho con respecto a la desaparición de Daniel, y ellos son los autores intelectuales, así que nosotros seguimos acá firmes junto a Gualberto, Sergio y Leandro pidiendo bueno la detención de estos personajes. ¿Cómo está Gualberto? Y la salud de Gualberto está deteriorada, él está cansado, pero bueno, sigue de pie, él es el primero que inicia esta lucha, por la cual muchos de nosotros empezamos a formarnos como activistas por esta causa. Y bueno, lamentablemente la salud de Gualberto está deteriorada, pero él va a seguir hasta que podamos dar con justicia y, si es posible, con los restos de Daniel, que es lo que más anhelamos. Gualberto siempre se encargó de decir que él estaba allí, que se volvía a sus pagos solos y podía llevarse el cuerpo de Daniel, pero atento a todas estas circunstancias de que la cuestión se extiende en el tiempo y que, como vos decías, Gualberto ha tenido algunos problemas de salud, ¿en algún momento evaluaron su retorno a la comunidad o en realidad es algo de lo que no se puede hablar con Gualberto? No, sí se habla, pero él totalmente se niega porque él sabe que bueno, que todo va a suceder cuando se encuentren los restos de Dani. Para nosotros es muy importante la salud de él, él tiene a su familia que lo cuida y a nosotros que de a poco nos vamos formando como familiares de él también, cuidándolo siempre y conteniéndolo y acompañándolo. A él también le hace mucho bien la presencia del padre Cristian Bonín, que bueno, que él vive en la parroquia con ellos y bueno, y lo acompaña y lo aconseja, pero bueno, las palabras de él son que él no vuelve a Tartagal hasta que no podamos dar con los restos de Daniel. Hoy ocurrió algo muy importante, que es haberlo llevado al banquillo de los acusados a estos personajes, La Penta y Mercado, que son los delincuentes más grandes que tiene esta causa también, porque ellos son autores ideológicos y son quienes hacen trata de personas con los trabajadores golondrinas, como Daniel. Y para nosotros es muy importante, no pudimos lograr su detención hoy, pero sí hicimos un scratch importante en el que los corrimos y les dijimos a toda la gente de Roca que se paraba a preguntar qué pasaba, les dijimos estos son los asesinos de Daniel y estos son los que mandaron a matar a Daniel Solano, un salteño que se ha desaparecido hace 4 años. Y bueno, para nosotros fue muy importante lo que logramos hacer hoy, más la presentación y el pedido de prisión para ellos que hizo Leandro, y nosotros como pueblo y como organizaciones siempre estamos acompañando. Yo soy militante del Movimiento Popular La Dignidad hace un tiempo, y bueno, están compañeros del Partido Obrero, compañeros de familiares y amigos de Luciano Arruga, los compañeros de Radio Nehuenché. Bueno, habían varias organizaciones acompañando, así que para nosotros es muy importante lo que se logró hoy. Bien, Marcela, muchísimas gracias. Como desde el comienzo de esta causa acompañaremos a través de La Retaguardia y de la Red Nacional de Medios Alternativos todo lo que ocurra con esta causa, y ojalá la... Mirá lo que son las circunstancias, ¿no? Uno termina pidiendo que ojalá que aparezca el cuerpo de Daniel, cuando en realidad tendría que pedir que Daniel aparezca con vida. Bueno, pero así son las circunstancias. Lamentablemente es así, pero nosotros ya sabemos que la familia de Daniel está convencida de que buscamos un cuerpo y que con el paso del tiempo ya no lo buscamos a Daniel con vida. Alberto también está convencido de eso, y además que sabemos con qué clase de gente tratamos, porque la policía es asesina en todos lados, y bueno, y estos tipos que son explotadores y asesinos también, porque mandaron a matar a Daniel solo por el hecho de haber reclamado un sueldo justo para él, y bueno, nada, nosotros ya sabemos cómo son las cuestiones. Es lamentable para nosotros, sí. Y también es lamentable que la justicia resguarde a estos asesinos, es lamentable que la justicia siempre ponga trabas para resolver el caso de Dani, y bueno, seguiremos acompañando a Gualberto y a Romina, Mayra y a Pablo desde nuestra forma y desde como podemos, uniéndonos en lucha con Sergio y Leandro, que son los abogados de la causa, y nosotros como pueblo acompañando desde acá. Dale, abrazo, gracias. Dale, un abrazo para vos, gracias. Hemos charlado con Marcela Torres, entonces una de las activistas integradas en este caso al Movimiento Popular La Dignidad, que está laburando allí. Bueno, Fermín, si querés poder, sí, podemos hablar con Romina Solano. Dale. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Bienvenida aquí, Fernando, en La Retaguardia, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, como siempre, acompañando el caso. Contanos tus sensaciones en esta mañana. La verdad que ha sido una mañana muy importante para nosotros y significa mucho, ¿no?, el que hayan venido las dos personas, los empresarios, ¿no?, las personas ideológicas, las que mandaron a matar, a asesinar a Daniel, y ha sido muy significativo para nosotros, e importante, y la verdad que es una luz en el camino para nosotros, ¿no?, porque son estas dos personas que trajeron a Daniel de allá del norte, que lo estafaron, que lo explotaron y que lo mandaron a matar, ¿no?, y que no solamente lo estafaron a Daniel, sino que a muchos otros tantos trabajadores que vinieron del norte también a trabajar. Y la verdad que ha sido un día muy importante para nosotros y nos hemos sentido muy acompañados con gente, ¿no?, que vinieron en ese día, en la mañana, a acompañarnos y a darnos fuerza también. Romina, después de tanto tiempo de estar allí, ¿te parece que estamos cerca o lejos de que puedan regresar a sus pagos? La verdad que han sido 4 años, ¿no?, de espera a que llegue este momento, 4 años en que tuvieron que venir, esperar para que vengan, que se presenten los empresarios, ¿no? Y nada, esperemos solamente de que no pasen más tiempo y que se haga justicia, ¿no? Se haga lo que se tiene que hacer, que la justicia actúe como debe de ser, nada más que eso. Bien, ¿algo más que quieras agregar antes del cierre? No, simplemente eso, agradecer a la gente que nos acompañaron el día de hoy, nos hemos sentido muy acompañados y bueno, nos brindan fuerza, ¿no?, para seguir en esta lucha por justicia por Daniel y para encontrar el cuerpo de Daniel. Te mandamos un abrazo, Romina. Gracias. Romina Solano, una de las sobrinas de Gualberto, que está allí acompañándolo. Bueno, Fermín, gran laburo, como siempre, ahí en la mañana de General Roca. Muchas gracias, Fer. Seguimos en contacto, entonces. Dale, un abrazo. Abrazo. Fermín Martínez, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que nos ha acercado las voces después de que se presentaran a declarar, y todavía no sabemos si han declarado, Adrián Lapenta y Pablo Mercado, dos de los empresarios vinculados a las empresas que... Bueno, que tienen que ver con el secuestro y la desaparición de Daniel Solano, pero fundamentalmente con la trata de personas en el lugar, a propósito del trabajo golondrina, ¿sí? Por esa razón estuvieron hoy, no por el caso de Daniel, sino acusados de trata de personas.